Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3450. Arrancamos el programa con Electric Love. Es este tercer álbum de estudio de la banda británica Dirty Vegas, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ya saben que nos gusta buen rock and roll. Y siendo lunes, arrancando la semana, después del informe, pues ya no sé, el primero, no, menos tres, el tercero, ya no sé qué, de nuestro señor presidente, que de veras, que Dios lo ilumine, porque pues alguien le contó que dijo más de 60 mentiras en hora y media que duró el informe. ¿Será tú que diga tantas mentiras? Habrá que checarlo. Pero bueno, quédese con nosotros. Esta es una emisión, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Búsquenos, búsqueme también en el Twitter de personal, Roberto Cruz Fen, y pues ahí también estamos echando buen relajo con tanto comentario que hubo después de lo del informe. Se puso buena la discusión, así es de que pues ahí estamos en permanente comunicación con usted. Noche de especialistas, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, que nos trajo otro tema interesantísimo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches a la audiencia. Pues empezando prácticamente el tercer cuatrimestre del año. Pues correcto. Estamos septiembre, el mes patrio. Hay que ubicarnos en el timeline, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos? Prácticamente. Pues los que están en los negocios, en las empresas, inicia el cierre. Correcto. Cierre comercial. A con el cierre. Cierre comercial. Hay todo lo que son los presupuestos de ventas, presupuestos de compras. Ya es el momento en el cual se empiezan a ejecutar prácticamente, pues todo lo que se estuvo previendo a lo largo del inicio del año. Es ahora cuando empiezan prácticamente los cierres, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, pues es una llamada a los empresarios, pues para estar, pues muy, muy abusados, muy, muy pendientes, ¿no? Sí. De qué nos espera el próximo año, ¿no? Eso de que Andrés Manuel, pues no cree en esos tecnicismos de crecimiento económico, que nada más quieren eso medir. Fíjate que en parte estoy de acuerdo con él, pero en parte no, porque pues no le haga caso, usted amigo empresario, no le haga caso a este señor, va a decir, no, pues ya no es importante crecer, no, porque entonces va a cerrar su negocio, entonces sí, mejor fíjate, hágale caso a David, que pues prepare los presupuestos, pues, y póngase a vender. Fíjese, amigos de la audiencia, tenemos, bueno, se integró recientemente a nuestro equipo de colaboradores en el portal Líder Ejecutivo, el contador Víctor Álvarez, okay, de Talleres Álvarez, y precisamente esta semana nos compartió justamente eso de la diferencia entre crecimiento y desarrollo, ¿no? Correcto, oye, muy y, bien. Y hace un momentito antes habría de entrar, que invitarlo a Víctor, buen amigo mío, para que platiquemos de eso. Está es muy, un tema muy interesante. Muy de boga, ¿no? Ahorita está publicado en nuestro portal Líder Ejecutivo un artículo muy interesante, donde él menciona que justamente antes de entrar al aire comentábamos que, bueno, no puede haber desarrollo sin crecimiento. O sea, el crecimiento son indicadores, brújulas, datos que van a permitir que haya un incremento en las ventas, haya un incremento claro, en la cartera, haya un proceso. La productividad. Ahí va, ¿no? El desarrollo es una parte que menciona Víctor en su artículo, que bueno, va junto con pegado, ¿no? Que prácticamente ese desarrollo tiene que ver un poco con la cuestión del corto, mediano y largo plazo. Correcto. Y precisamente a la hora de definir o de cuando escuchamos en informes que no hay crecimiento o que el crecimiento es cero, es cuando pues es cuando hace sentido leer un artículo de este tipo, ¿no? De un análisis en el que nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues no hay un peso más en la bolsa y cómo nos podíamos sentir. ¿Y cómo te desarrolla? Feliz, ¿cómo feliz, lo hacemos, feliz, no? Mira, puede haber crecimiento económico y no desarrollo, eso sí puede haber. Correcto. Eso lo menciona, ¿no? Que es lo que ha venido sucediendo a nivel mundial. Este tema lo han discutido en Davos. Así es. Tiene bastante profundidad. Claro. Porque pues ahí es cuando dices, bueno, vamos a vender más, vamos a incrementar el tamaño de la cartera, etcétera, pero no necesariamente te desarrollas con eso. No, el desarrollo viene cuando, estás creciendo y tienes más para redistribuir. Así es. ¿Qué quiere decir, amigos? Subir los sueldos, pagar mejor. La calidad, tener mejor calidad. Mejor calidad en los productos, ofrecer verdadera, meternos a la producción de sustentable. Así es, la ecología, el cuidado del medio ambiente. La ecología, la competitividad, pero bueno. Sí, está muy, muy, muy interesante. Y bueno, hoy precisamente quise traer aquí para compartir con ustedes un artículo que está publicado en liderejecutivo.mx, que habla un poquito de la huella o de lo que cada empresario deja en su empresa. Oh, justamente, un gran tema. Justamente cuando viene algo que es inevitable, ¿no? Y se llama la sucesión. Sí, o sea, es un tiempo límite, es un tiempo de cuando el largo plazo pues ya llegó. Aquel dueño, aquel empresario de joven que tuvo una vida pujante en el negocio y que bueno, pues normalmente pues no negocios familiares, y llega un punto en el que ya entra el relevo generacional. Y entonces vamos a estar hablando un poco de esa huella o esas, digamos, esos estilos de llevar la empresa, y que justamente al momento de entrar el sucesor ocurre algo que es muy importante y es una batiseñal para los empresarios. ¿Una batiseñal? Hay que preparar. Correcto. A la siguiente generación, y esto no es una preparación que se tome en un curso en línea o algo así. No, ni un MBA te ni lo MBA, da. Ni una maestría, exacto. O sea, es un proceso de cambio. Es el desarrollo. Es correcto. De tus empleados, tus socios, tus shareholders. Stakeholders. O sea, stakeholders, es un desarrollo integral es de correcto. La empresa. Así es, independientemente del crecimiento que haya logrado. Exacto. Entonces, este tema se me hace muy interesante para que en un momento dado, si usted, empresario, está en vías de tener ya, o ya prácticamente su relevo generacional está ahí ya en la empresa, porque muchas veces pasa eso. Y vamos a hablar en el transcurso del programa de estos detalles que tienen que ver cuando el sucesor ya está ahí y no necesariamente es el hijo del dueño. Correcto, correcto. No necesariamente. No necesariamente. Bueno, eso es algo, amigos, que mire, le voy a recomendar un libro que habla precisamente de legado. Tú lo traes ahora muy enfocado a los empresarios, pero Stephen Covey escribió El Octavo Hábito. Y El Octavo Hábito no es más que ¿qué legado le vas a dejar tú a tu vida, a lo que fuiste? Si hablamos de ser empresario, bueno, pues es lo que vamos a platicar con usted hoy. Pero yo le recomiendo que busque el libro de Stephen Covey, El Octavo Hábito, que lo escribió después de que escribió Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, y dijo, algo le falta esto, algo. qué es el propósito, qué es el legado, para qué estás en esta vida. Y ahora lo vamos a platicar con el enfoque que nos trae David del empresario. ¿Para qué montó una empresa? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Y cómo le va a hacer para esa sucesión generacional? Que eso es pensar a largo plazo, ¿eh? Correcto. Y es ahí donde viene el desarrollo junto con el crecimiento de las organizaciones. Pero bueno, interesante el tema, David. La verdad que no se vaya, amigos, vamos a platicar. Es un tema de boga porque pues nuestro señor presidente lo puso en la mesa, que a él no le interesa el crecimiento, esos tecnicismos no van con él, pero sí va el desarrollo. Pues de veras, ojalá que nos diga cómo, ¿no? Porque pues eso suena así a sueños guajiros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Emma de Dirty Vegas, este dúo de música house británico. Miren, fueron ganadores del Grammy. Son Ben Harris y Paul Harris, que no tienen parentesco según esto, pero qué coincidencia. Buena música, Emma se llama esta canción. Esto es del 2001 al 2005. Ah, no, ese fue el periodo de actividad de ellos. Esta canción de Emma es, ahorita le digo, del 2012. Buena música, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una mención de mis amigos de Grupo Sadassi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la decisión más importante de tu vida. Ya estamos en el último cuatrimestre del año. Estamos en el mes patrio. Qué lindo sería que terminaras el mes patrio estrenando casa. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura, con una alta plusvalía, que eso asegura tu inversión. Y sobre todo a mis amigos derechohabientes del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar todos sus beneficios como la hipoteca verde. Recibes más tu casa con ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Márcales 9-41-21-85, más bien 99-99-41-21-85, porque ahora ya hay que marcar los 10 dígitos. O por internet, métete a la página de ellos, www.sadassiyucatan.com.mx, o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio y nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y también estamos en Facebook Live para que usted nos acompañe en vivo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, este programa Fórmula en los Negocios, y David, que nos trajo un tema sensacional. ¿Por dónde entramos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues, amigos de la audiencia, vamos a platicar un poquito primero de cómo se da esto de la sucesión. Ok. Si bien, pues, es verdad que muchos empresarios, pues, normalmente se rodean de empleados que al principio, pues, ellos van escogiendo y van moldeando a lo largo de, pues, de muchos años. Y, bueno, pues, reciben de ellos lealtad, admiración, incluso estima. Y bueno, el momento de la sucesión, representa un corte en la forma de llevar la empresa adelante y el sucesor puede hallarse con problemas inesperados. O sea, este cambio que se da, pues es como un... Yo lo he experimentado cuando trabajé para el gobierno del estado hace varios años, que ahí se da ese fenómeno de manera más repetitiva, más programada. ¿Por qué? Porque se da una sucesión forzada. Llega un periodo de cambio de gobierno. Ah, ok. Todo el mundo sabe que vas para afuera. Así es una... Ahorita están llegando, digamos, el gobierno del estado tienen apenas unos meses de incorporados. Y se está dando, o se da este fenómeno de la sucesión. Entonces empiezan... Realmente se da, en el caso de gobierno, como dices, una sucesión forzada, ¿no? Pero en la empresa esta sucesión tarda muchos años. Claro. ¿Sí? Entonces se va desarrollando a lo largo de todos esos años una relación con el dueño, como nos menciona el artículo, ¿no? En el cual pues el dueño va moldeando a sus colaboradores de acuerdo pues al estilo en el cual él va generando el proceso de su negocio. El empresario, en su posición como propietario, como gerente y como líder, pues tiene prácticamente el control absoluto de su negocio, ¿no? Y bueno, con la incorporación del sucesor cambian las cosas, cambian el entorno, no es el mismo, ni las condiciones de vida, ni las motivaciones de los trabajadores, ni las exigencias son las mismas. O sea, algunos empleados han envejecido, o sea, crecieron con el dueño y ciertamente esa realidad pues es algo que quiebra o que cambia. Sí, pues es un quiebre de la organización, ¿no? Y fíjate que si no lo hacen de una manera sistemática y planeada, yo me he enterado de casos, he trabajado con empresarios que me dicen, oye, ¿cómo le hago? Mi hijo ya me sacó. ¿Sí? Digo, bueno, sí, es que yo lo puse, pero ya me sacó. O sea, y viene luego un choque entre generaciones. Así es. Y pleitos por el negocio. Es correcto. Precisamente, y lleva a los negocios a la quiebra. Precisamente la esencia detrás del artículo es justamente sensibilizar a la audiencia, a los empresarios que nos están escuchando. Bueno, hay un tema que tiene que ver un poco con la sucesión y que es lo que se conoce como gobierno corporativo. Correcto, introducido hace pocos años. Hace poco, ¿no? O sea, donde realmente hay que generar un proceso de cambio, un proceso de... Y sobre todo en empresas familiares. O sea, esto aplica mucho, muy bien a empresas familiares, no a las grandes corporaciones, porque esas... por su propia jerarquía. Bueno, eso es normalmente las grandes ya tienen un consejo de administración. Ahorita se está estilando mucho, y digo esa palabra estilando porque de repente todavía no termina de aceptarse eso de los consejeros, ¿no? De que tienes a tus consejeros que te van diciendo por dónde debes de mover cuando es una voz externa. Especialidades, que bueno, ¿no? Finalmente esta figura toma relevancia con esto del gobierno corporativo, así, ¿no? Es con esta nueva tendencia. Así es. Y la parte interesante es que el sucesor pues pronto va a tener el reto, o sea, en el momento en que ya llega ese sucesor, que muchas veces, como mencionábamos, no necesariamente es el hijo del dueño. No tiene que ser. No necesariamente. O sea, y pudiera ser que no no tenga las habilidades o no tenga las capacidades para poder llevar el negocio. Y bueno, el propio sucesor tendrá el gran reto de convertirse no solo en el responsable o en el máximo responsable del negocio, sino de ser el líder de la organización. Correcto. Y fíjese, para ser el líder de la organización tuvo necesariamente que llevar una preparación. Correcto. O sea, no siempre el junior, como decimos, sale con las virtudes del dueño, ¿no? O sea, es correcto. Y que se pueden desarrollar esas virtudes para que se convierta en el sucesor líder de esa organización, sí. Sí, precisamente, pero hay que prepararlos, ¿no? Correcto. Y bueno, uno de los elementos que bueno, de alguna manera se tienen que observar en este fenómeno de la sucesión es determinar o ver qué tan unidos están los miembros de la organización. Porque cuando llega alguien nuevo, sí. De repente nos podemos encontrar con algunos estilos, que es los que vamos a platicar en el próximo segmento. Absolutamente. De cuáles son ese tipo de esquema que está en el momento de que llega el sucesor. No sé si le ha pasado a usted, pero en muchas empresas me he encontrado que pues están dos, quizás el papá, el hijo o el dueño y la esposa o el hermano, y los dos mandan. Entonces, dentro de la organización, el equipo de trabajo, están verdaderamente en un mar de corre y ve y dile, ¿no? Y va y acusa al uno, y el otro dijo, no, pero es que, oye, ¿cómo voy a hacer eso? Y me lo dijo el otro que no. Y es un verdadero problema. He visto tronar empresas por eso. Sí. Y es todo lo que estás diciendo, por no ponerse simplemente de acuerdo. Es correcto. ¿No? Pero bueno, de esto y más vamos a platicar. Yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos siguió a través de esta transmisión en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM, Radio Fórmula, puede seguirnos escuchando. O quédese en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. En la pestañita que dice escuchar en vivo, ahí lo lleva al link para escuchar el programa por internet. Muchas gracias y un saludo a la gente de Facebook Live. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Little White Doves, esta es la canción que estamos escuchando de este dueto de Dirty Harris, Dirty Vegas, así se llama este dueto de House Británica. Mire, ellos lanzaron dos álbumes en estudio, su autotitulado en 2002 y One en 2004, y después se disolvieron en el 2005, pero esto es Little White Doves, buena música. Música de estos británicos que la verdad tocan buen rock and roll, este género de música electrónica o house que se le llama. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Somos tu mejor solución. Mira, agobiado por las altas temperaturas y mira que hemos tenido una onda de calor otra vez. Llevamos más de una semana con esta onda de calor que la sensación térmica rebasa los 50, 55 grados, así es de que se siente andar en la calle es mucho calor. Pero si tú estás en tu casa y prendes el aire y ya no da, ya no enfría y el calor en tu casa, oficina o en el negocio, pues no sufras más ni pagues más. Visita Aditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistema para tu economía. Manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Mire, aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Contáctanos 944-0913. Búscanos en Aditimper, como en Facebook, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, allá en Progreso y en Oriente, Avenida Quetzalcóatl, en nuestras sucursales. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio, que me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo esto de mi huella en la empresa. Fíjense, solo recoges lo que siembras. Cómo me gusta esa frase, ¿no? Y se puede aplicar para muchas cosas. Así ¿no? es, así es. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien. Bueno, pues hay algo que decíamos, el momento de cuando llega el sucesor y se encuentra con la organización. Si los miembros de la organización están unidos, pero el sucesor no encuentra una manera de conectar con ellos, porque son casos, vamos a platicar, claro, pues, sí. esos casos, ¿no? Y bueno, y nota su oposición o su resistencia, entonces el estilo autoritario habrá sido su norma. Es decir, cuando un sucesor se encuentra con una organización... Claro, tiene que imponerse, unida, ¿no? Así es. Precisamente la imposición de las decisiones tomadas solo por el empresario, con un control rígido sobre los detalles, se tiene que hacer de esta forma, pues generan un temor en el personal y esto hace que la gente se una. Ok. ¿Sí? Entonces el sucesor se va a encontrar con gente unida, uh-huh. pero oponiéndose o teniendo una resistencia a la llegada del nuevo sucesor. Y bueno, a esto se le llama la vieja escuela, aunque no se ha reconocido abiertamente. Esa es la realidad. Sí, es la realidad. Y amigos, pues hemos visto cómo en grandes empresas sucede cuando hay cambios de directores generales. Sí, ahorita la gente se une. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Steve Jobs, que Cierto. Creó su consejo de administración en su empresa, nombró un director general y este, como tenía mucha oposición, porque seguía Steve Jobs dentro de la organización, él dijo, pues te tienes que ir, lo corrió. Sí. Y fue este caso de oposición y el líder pues tiene que tomar... autoritarismo, ¿no? Exacto. No siempre le va bien a la empresa. Así es, pero bueno, este es el primero de los escenarios, ¿no? Si la desconfianza, este es otro, si la desconfianza y la apatía presiden su recibimiento, o sea, del sucesor, uh-huh. seguramente han sido sometidos a un estilo manipulador que les motivaba con falsas promesas, que les vendía decisiones tomadas previamente, que les controlaba disimuladamente, pero solo buscaba en forma egocéntrica su propio provecho. Alguien ha jugado con ellos y lo han descubierto. O sea, este es otro escenario. La gente es desconfiada y tiene cierta apatía. ¿Por qué? Porque han jugado con la gente. Fíjate que estos casos es lo que yo he dicho en muchas ocasiones. Empresario rico, empresa pobre. Sí. Porque el empresario ha manipulado simplemente para enriquecerse. Y no le importa ni la gente, ni la empresa, ni nada. Y hay muchos, digo, usted échele memoria y va a ver algunos empresarios ricos y va usted a su empresa. Llega un cuchitril. Llega y llega ahí, don Gumercindo, deme un aumento de sueldo. No hay dinero, pues, sí, pero está en una tremenda camioneta de $1,000,000, ¿no? Bueno, este es otro escenario. Y bueno, este estilo es el estilo preferido de los buenos vendedores, ¿sí? Gente que se ha formado de esto. Y bueno, aunque trae un efecto nefasto para una organización, ¿no? Claro, otro de los claro. escenarios es si siempre... esperan, o sea, si la organización, los colaboradores siempre están en espera de una contraprestación a cambio y muestran gran dependencia, se habrán encontrado, el sucesor se habrá encontrado con un estilo paternalista. Correcto. Es decir, está entre los dos estilos anteriores, puesto que el empresario sigue tomando decisiones, aunque lo hace por el bien de los empleados, de alguna manera los va controlando en forma disimulada. Es el estilo más habitual de las empresas familiares, que son como una extensión de su familia, son como que el papá, uh-huh, el paternalista, ¿no? Y esto siempre es, cuando llega el sucesor, es muy difícil. ¿Qué vas a decir? No, es que a mí siempre me daban una pizcachita para, sí, que yo fuera a apagar la luz. Oye, ¿cómo? Si es tu trabajo, ¿no? No, pero es que gracias, sí, a esto no muero, ¿no? O sea, sí, sí, es una realidad que también está ahí y que, bueno, estamos compartiendo únicamente con el afán de darnos cuenta de que la sucesión es algo verdaderamente pues importante, ¿no? Importante y que algo que se tiene que planear y sobre todo se tiene que entrenar. Mire, es como me pusieron un comentario en lo de, yo posteé como que había que prepararse para los huracanes. Y alguien me dijo, sí, Franklin Recio, te mando un saludo. Él me escribió y me dijo, esta preparación puede tomar años si tú te preparas desde comprar tu casa, en dónde y cómo y bajo qué condiciones. Que cuando llegue un huracán, tu casa no se ve afectada. Y eso, pues, sí, así es. Es lo mismo en esta, la preparación para el sucesor debe de tomar años. Así es. Y más si es un sucesor familiar, ¿no? Sí, así es, correctamente. Y bueno, vamos a estar platicando en el siguiente corte, ya para cerrar estos escenarios, ¿no? En la sucesión, que pues sí, queremos compartirlos para que, bueno, sea un poquito más de conciencia en esto, ¿no? Yo creo, amigos, aquí la parte fundamental es reflexionar en qué condiciones está usted, si usted es el dueño del negocio, o si usted es un posible sucesor, darse cuenta en qué situación está, luego entonces reconocer qué cosas tiene que hacer, como la que nos está platicando David, pero yo le pido un favor, llévelo a cabo, hágalo, aunque se equivoque y tenga que repetir las cosas, pero más vale que se prepare para una sucesión y no le quiera dar cuartelazo al abuelo, ¿no? Porque ya hay que sacarlo. Eso pasó aquí en una gran empresa. No le digo cuál porque pues no sería ético de mi parte. Pero bueno, ahí le dejo la reflexión para que usted piense lo que tiene que hacer y lo que tiene que aprender. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias, qué linda canción, Simple Things. Esto es del 2003, sencillo, de Dirty Vegas, este grupo dúo de música house británico que nos acompañó esta noche. Buena música para hacer lunes y arrancar. Yo sé que va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa. Estaban pronosticadas lluvias, ya vi que en las tardes generalmente se forman los cúmulos aquí sobre la península y nos tiran lluvia, pero casi no llovió, así es de que si está mojado, extreme precauciones, maneje con precaución, ya va a llegar a su casa, súbale al radio, súbale al aire, porque sí, el bochorno va a estar bastante fuerte. Hemos seguido con estas altas temperaturas y bueno, yo le pido que pues busque la información, porque pues tenemos varios fenómenos en el Atlántico, uno que se está formando directamente aquí en el Golfo de México, enfrente de las costas de Veracruz y Tamaulipas, que tiene 70% de chance de formación ciclónica. Y Dorian, pues que Dorian ahí se quedó estacionado después de destrozar la Gran Bahama y las islas que tiene aledañas, no termina de llegar a la Florida. Y pues ya los que pronostican ya no saben ni para dónde se va a ir, si para el norte, para el este o para el oeste, pero ahí está estancado, ya bajó a categoría 4, pero pues sigue haciendo destrozos, es un gran huracán. Tenemos otra, disturbios que tiene 90% de chance de convertirse en ciclón, allá por Cabo Verde, saliendo casi de África, pero pues tiene trayectoria que se va al centro del Atlántico. Hay otro disturbio que tiene 30% de chance, pero está también muy al centro del Atlántico. Así es de que hay que mantenerse informado. Estamos en la temporada alta de huracanes en el Atlántico y bueno, la información nunca está de sobra. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Mire, eres restaurantero. ¿Te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? Pues a quién no, ¿verdad? Esa es la base del éxito. El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tus objetivos. Sob Restaurant Móvil es la solución que permite a los meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina a través de una tablet, de un dispositivo, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención y de errores para tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta directamente en el aumento del ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 941-8641, 941-5077 y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema sobre la sucesión y el liderazgo. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, pues rápidamente para poder cubrir los temas, hablamos de los escenarios que se encuentra el sucesor. Correcto. Y bueno, cuando el sucesor es recibido con los brazos abiertos y es aceptado como un miembro del grupo, entonces el estilo de su predecesor pues habrá sido democrático, es decir, como responsable tal vez tomaba algunas decisiones, pero siempre las consultaba con su equipo. O sea, es un estilo del cual proviene el fundador. Uh-huh. Y bueno, aunque no es muy común este tipo de estilos, sí requiere de una elevada inteligencia emocional para poder compartir. Correcto, una preparación, correcto. Pero eso es también otro escenario con que tú como sucesor te vas a poder encontrar. Correcto. Hay otro, que es el si el espíritu competitivo, agresivo y la falta de cohesión entre los miembros es la norma. O sea, de repente te encuentras con gente que es muy pujante y dice, no, jefe, uh-huh, aquí vamos a ir para adelante. Entonces, pero hay una competencia entre uh-huh, los uh-huh, miembros. Bueno, es probable que el estilo se menciona y que es un estilo de la sieste faire, o sea, es un término uh-huh, en francés uh-huh, que tiene que ver con dejar fluir, uh-huh, es decir, darle la responsabilidad. El estilo del dueño es, pues tú lo ves y hasta tú las lo últimas haces, tú lo resuelves y ¿no? Tienes mi confianza. Así es. Tienes mi... Entonces, normalmente los más agresivos o los más fuertes son los que caen en gracia con el dueño. Uh-huh, uh-huh. Y entonces cuando viene la sucesión, pues también ese estilo, pues es un estilo de demasiado competitivo que uh-huh, puede en un momento dado hacer tronar o caer a la organización. Correcto. Con el estilo que proviene del nuevo líder, ¿no? Entonces, concluyendo, pues el sucesor pues debe de conseguir los objetivos que tiene, ¿no? A pesar o además o gracias a la huella del propio dueño. Bueno, primero reconocer cada uno de estos casos. Así es. Y ver en cuál estoy, ¿no? Así es, así es. Y bueno, una de las primeras decisiones que se deben de tomar, pues es determinar, o sea, que el sucesor determine cuál va a ser el estilo de mando que va a tener y no caer en la trampa de tomar a su antecesor como modelo. Porque son personas distintas y también lo son el entorno y los colaboradores. O sea, ni en la tentación de escogerlo en función de su forma de ser. O sea, realmente un sucesor no puede, como decías, ignorar de dónde viene. Correcto. El crecimiento de la empresa, cómo la está tomando, porque fue gracias al esfuerzo, trabajo, sacrificio. De muchos años. De muchos años, ¿no? Hay que reconocerlo. Por supuesto. Pero también hay que reconocer que hay que imponer. Que hay un cambio, claro. Hay que imponer de una manera inteligente el liderazgo, porque a partir de ahí los objetivos van a ser responsabilidad del nuevo líder. Por supuesto. Entonces, en esa elección, concluyendo, son tres elementos que se tienen que considerar. Para determinar precisamente el estilo de Correcto. Liderazgo, ¿no? Uno es qué objetivos debe alcanzar, en qué plazo y en qué circunstancias. Porque esto, Correcto. Al final el consejo le va a decir, pues ¿sabes qué, mi chavo? ¿Serás muy el junior o serás muy el de Harvard, sí, pero aquí ¿no? necesitamos eso. Estos son los objetivos. Y eso Correcto. Es claro, ¿no? Dos, Correcto. ¿Con qué personas cuentas? ¿Qué competencias y qué predisposición tienen? Lo que decías, Correcto. Reconocer de dónde, qué tengo ¿Dónde acá. ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Dónde ¿Sí? estás y con quién estás? ¿No? Así es, o sea, ¿cómo claro. voy a poder? Y número tres, pues como está acostumbrada, o sea, ¿cómo está acostumbrada la organización a funcionar y cómo ha sido modelada por estilos anteriores? Correcto. Y creo que aquí es donde pues la invitación es precisamente a los líderes que están ahorita tomando ya las riendas de los nuevos negocios, pues hay que reflexionar con estos elementos que tienen que ver con seguir con el legado. El legado, ¿sí? es importante. Que viene. Creo que esa sería la parte más fundamental de entender del sucesor, ¿no? Así es, y ese es precisamente el final de este artículo. Ojalá, pues como decías, el que lo escuchó, que tome lo mejor. Esto está en liderejecutivo.mx y les invitamos a seguirnos en redes sociales. Ahí lo puede consultar y platíquelo con su sucesor o platíquelo con el dueño o platíquelo con los que lo tenga que platicar, pero haga algo. Pues interesante el tema. Yo creo que esto es una problemática que muchas empresas hoy están enfrentando todos los días. Es correcto, ¿no? Muy bien. En ese proceso de la sucesión. Pues muchas gracias, mi querido David. ¿Dónde pueden localizar? En internet, liderejecutivo.mx, redes sociales, liderejecutivo.mx. Pues ahí tiene usted. Bien, amigos, la reflexión última es de usted, pero le pido un favor, lo que le haya hecho sentido de todo lo que le platicamos hoy, llévelo a cabo, pónganlo en práctica, arriésguese un poquito y después vemos qué es lo que sucede. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos. Gracias por mañana. Acompañarnos, ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.